lleve a su hijo al restaurante. Nuestra sección también llamada Dejá tranquilo al señor o te rompo la cara. Nos escriben muchas señoras, muchos caballeros que dicen, ay, quiero llevar a mi hijo al restaurante, pero verdaderamente se trata de un niño insoportable, sí, que se cuelga de los jamones. Que le moja los huevos fritos en la mesa al lado, sí, ¿no? Moja pan en los huevos de otro, en los huevos de cualquiera. Horrible. Corre al galope, los niños corren al galope por los pasillos. Ta, ta, ta, ta. Eso pasa con los hijos de las personas acomodadas. Ajá. Y porque en general sucede, cuanto más lujoso es el lugar, más cantidad de niños rubios y llamados Jonathan recorren el lugar al galope, golpeándose las caderas y mirando desafiante al sistema capitalista. Ahora hay muchos lugares que ya están preparados para niños con peloteros. Sí, sí, verdaderamente son así como dice usted. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene algún, ¿podemos entrar con un niño? Sí, en este Somos este lugar... marido y mujer. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. Señora esposa, y tenemos a nuestro hijo, el Rulo, sí, que es la piel de Judas. Un segundito, ¿eh? ¿Es bravo, Rulo? ¡Ay, ¡Rulo! Sí! Vení acá. Decile que me voy a sacar el cinturón. Me mato, Rulo, vení acá, que está papá hablando con el dueño del restaurante, a ver si podemos comer acá. ¡Vení acá! Bueno, no grites tanto, vos Perdón, también. Señora, ay, por favor, mi señora es casi tan inaguantable gente, como mi otros... pequeño hijo Rulo. Hay otros comensales. Perdón, le pido mil disculpas. ¿El nene precisa sillita? ¿Y si les va a sentar salvo el piso? Salvo que usted le sirva en el piso, claro. No, señor, si precisa sillita de niño, tenemos sillita con forma de animales para que los chicos jueguen. ¿Tiene con cadenas? No, tiene un cinturón de seguridad para que no se caiga. Para que no se escape, ¿no? Porque, claro. Sí, sí, sí. Le traigo el elefantito, entonces. ¿Cómo el elefantito? No, no queremos un elefantito. No, la sillita tiene forma de elefantito. Pero usted que se cree que nuestro hijo es sonso. Una silla es una silla y un elefante es un elefante. Sí. Mira. Bueno, ¿cuántos años tiene el nene? 9 para 10. O 8 para 9, espera. 8 para 9. 8 para 10. A ver, Rulo, ¿qué edad tienes, amor? Decile que lo mato. Te va a matar tu padre, ¿eh? Decile que va a ver cuando yo llegue. Vas a ver cuando llegue papá. Ya llegué. Estoy aquí. Mira. Rulo, vení. Dice que tiene 9. Ah, no, con 9 entonces comen una silla normal. Con ustedes en mesa de adultos. Pero, ¿ustedes no tienen algo así como una especie de... ¿Cómo le llaman? ¿Peloteiro? Peloteiro. En Brasil. Peloteiro, el... Nosotros fuimos a Río de Janeiro y le decían así, peloteiro. Sí, peloteiro. Sí. O peloteiro, sí. Íbamos a un restaurante de un amigo nuestro, el doctor Costa Dos Mangos. Sí. Ajá. Espeto corrido. Bueno... Mire, sí, aquí hay... ¿Ya hay menú infantil? Pero espere, ah, señora, sí, no le contesté la primera pregunta. Ay, perdóneme, así como hay literatura infantil, hay un menú infantil. Sí, hay menú infantil. A ver, voy a leer el menú infantil. ¿Puré? Sí. Milanesitas. Milanesitas. Y mondongo, qué raro, mondongo. O su buquito. Sí, tenemos menú infantil y el pelotero es... Para menores de 6 años, discúlpeme. Ajá, ya es bastante peloteiro nuestro hijo. Bien, bien, acá hay unas instrucciones, ¿sí? Primero, elija una mesa de fácil acceso para el mozo. Bueno, eso en general, ¿no? Imagínense una mesa sí, en el sótano de la comisaría. Le va a llegar todo frío. Sugiérale al metro, ¿eh? La conveniencia de que la atiendan cuanto antes. Ay, es conveniente, pero conveniente para mí, que me atiendan cuanto antes. Explícale sí, al maître que su intención no es molestar a los demás comensales. Explicarle. Sí, sí, maître, mire, la verdad es que nosotros queremos darle de comer rapidísimo al nene. Sí. Porque si no, esto va a ser un infierno. Entonces, para evitarle a usted una molestia y que no se le vacíe el restaurante, ajá, si usted en 7 minutos logra que nosotros comamos hasta el postre... Claro, nosotros comemos rápido, minutos, ¿eh? Sí, porque pero... somos así, angurrientos. Sí, Pero no pueden saborear. Y este desgraciado es el que nos hace comer rápido. Por ¡lo eso, voy a matar! Tranquilo, mi amor. ¡Lo voy a matar! Por mira. Eso está con la acidez que el está mi marido. El otro día en Clarks me lo tuvieron que sacar de las manos. Sí. Sí, lo quiso llevar a la cocina o lo quería meter dentro de una cacerola. No, lo puse abajo de la canilla porque él molesta, pero si vos lo pones, lo agarrás del cogote así y lo pones un rato abajo de la canilla, enseguida se tranquiliza, es lo que tiene. Es lo que tiene. Pero señor, discúlpeme, déjelo entrar al nene. No, puede pasar. Hasta que no convengamos. ¿Cómo va a ser nuestro pasaje por este lugar? Él no va a entrar. Dígale, ahora vas a ver cómo el señor, ¿no es cierto? No, si no comes todo, el señor se va a enojar. Sí. ¿No es cierto, señor? No me involucre a mí. Dígale, que tiene que terminar de comer todo el filé de merluza. Bueno, acá hola, dice... Rulo. ¿Qué? Tiene la ñata contra el vidrio, pobrecito, me da pena, déjelo pasar. Ya te abrimos, hijo, esperá. Sí. No concurra en las horas pico, y si vaya a ponerle a las 5 de la tarde con el chico, así lo atenderán rápido y el pequeño tendrá menos posibilidades de impacientarse. Sí, si seguimos hablando se va a hacer el horario pico en cualquier momento. Claro. Digo. Buenas tardes. Ya lo saludé, me parece. Dígame, ¿cómo son los mozos acá? Los mejores mozos de... ¿Son comprensivos? ¿No son confianzudos? Y sí, además vos, la idea es atenderlo de manera personalizada. No, bueno, pero eso a mí no me gusta, porque es de mozo que se te sienta en la mesa con la silla al revés. Con la silla al revés, el respaldo abajo la pera. Y apoya la pera y arranca. Y se le voy a contar un cuento. Sí. A ver si lo sabe. Cuentos que te dan asco, ¿no? Sí, son cuentos de comida. Resulta que había una vez una manada de lombrices y uno está comiendo. Fideo. Claro, no, ese tipo de cosas. O le hace comentarios sobre la mina que viene con uno. ¿A usted le pasó en otro restaurante? Sí. No, aquí mismo. ¿Aquí mismo? Aquí mismo. Por eso vengo acá con mi amigo. Lo invité a comer. Ay, qué susto, porque yo pensé que seguía siendo la señora y dije, me estás engañando. Este es otro episodio, ¿no? Esto yo estaba recordando. Sí. Una vez vine con mi amigo y... Sí. Sí, escúchame. ¿Dónde están las dos minas que nos estaban esperando aquí en este restaurante? No sé, en eso habíamos convenido de que iban a estar acá y... Le voy a preguntar al maitre. Sí. Maitre, buenas tardes. Buenas tardes. Dígame, por casualidad, ¿no hay dos señoritas con apariencia poco recomendable que están ocupando una mesa de cuatro como quien espera a dos chabones? ¿Las de la pollera escocesa? No sé decirle. No sí, vimos. Yo sí sé decirle. Sí. Ya las veo, pero... Un momento. Están con dos señores. Están con otros dos tipos. Y... ¡Horror! Son dos mozos. Y acá, permítame, miren, los permítame quejarme del modo más enérgico. ¿Cómo puede ser que los mozos, en cuanto uno se retrasa cinco minutos que le levantan las minas que lo están esperando a uno? Que no pretendan que le dejemos propina. No, señor, nos van a tener que dejar ellos a nosotros propina. No, lo siento, señor, pero esto es una de nuestras conquistas gremiales. Nosotros nos tomamos los 20. Sí, ya veo, son dos conquistas gremiales. Así que discúlpeme, acá con los compañeros nosotros no podemos hacer nada. Esto es así. Si no, pregúntele a las señoritas si están muy descontentas personal. No importa, yo he visto aquí, porque yo vengo hace mucho tiempo. Sí. Me acuerdo otra vez que yo había venido con una dama. Y en determinado momento tuve que ausentarme de la mesa. En realidad, todavía no había terminado de enamorarla. La estaba enamorando. La senté y le dije, Clarita, después de lo que vamos a comer, tendrás que enamorarte de mí. Porque esta será... Una noche de lujuria gastronómica y de lujuria considerada en sí propia. Y empecé a hablarle. Te voy a hablar de mí, para que sepas de quién te estás enamorando. Generoso, rico en amigos, bohemio. Ah, sí, Clarita. Soy muy bohemio. En las horas que me deja libre en mi fábrica de inodoros... Soy bohemio. Clarita, quiero decirte algo. Voy a interrumpir esta charla tan espiritual para concurrir a los lugares excusados. Muy bien, me fui al baño. Muy bien. Y volví. Todavía mientras venía por el pasillo, anticipé mi llegada con un... ¡Aquí estoy! Y cuál no sería mi sorpresa cuando otro señor... cuando vi instalado a otro señor en la que había sido mi silla. ¿Personal de la casa? No, en este caso era un parroquiano. Inmediatamente me quejé al mozo. Dije, mozo, échemelo a ese. Se negaron terminantemente. ¿Y qué decía Clarita? No importa. Mire, a mí me parece un dato fundamental, discúlpeme. No importa, no importa. Estamos hablando de otra cosa, señor. Estamos hablando de la silla del señor, no, no de otra cosa. La silla, bueno, la silla se la pongo en otra mesa, si usted quiere. No, no, toda no. La situación. La mesa la eligió él, era la que estaba al lado de la ventana. Hay muchas cosas más allá de Clarita. Hay muchos problemas acá en este restaurante. Sí. ¿Otra vez? Yo estaba con otra dama, ¿no es cierto? Bueno, había una velada extraordinaria. Estuve hablando yo toda la noche contando cosas muy interesantes acerca de mi persona. Por ejemplo, lo que había soñado anoche, anécdotas de la conscripción, del colegio. Ella estaba muy divertida. Dormía un poco, pero... Y... En eso llamé al mozo. Perdón, Clarita. ¡Clarita! Sí, perdóname. Voy a llamar al mozo porque nos vamos a retirar. Ay, qué pena, era tan interesante lo que me estabas contando. Mozo, ¿cuánto se debe aquí? ¿Le traigo la cuenta a discreción? Dígame cuánto se debe. ¿Cómo que cuenta a discreción? Y que... 272 pesos. 272 pesos. Así que, o sea que son 136 cada uno. Perdóname, ¿vos no pretenderás que yo pague mi parte cuando vos... Más te voy a decir, me tomaste un poco. ¿Qué vas a pedir, el vino? Sí. ¿Y si vos me servías, pero el que me servía era vos? Sí, pero tomaste más que... Yo te fui marcando, tomaste más que yo. Y me comiste media almóndiga. Pero si me la diste vos para probar, me dijiste probar la almóndiga. Cóbrele, tome, mozo. Tome sí. 120 mangos y el resto cóbreselo a ella. ¿Pero hago dos facturas o todo en una? No sé, señora. A mí deme la factura a... Mozo, yo no... Que mozo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, señor. Mi mozo, ¿cómo está? Mi amada, la luz de mis ojos. Sí. Clara. Sí. Ay, ¿me permitís hablar un segundito con el mozo, por favor? Sí, sí, sí. Mozo, sí, señora. Discúlpeme. Usted es nuevo porque nosotros venimos mucho a este restaurante. Y a usted no lo conocía, la verdad que... Qué lindo que un mozo tan elegante... ¿Viste qué mina que tengo? ...esté aquí trabajando, lo felicito. Bueno, muchas me gracias. Me sentí... Le voy a decir algo que le va a gustar. Me sentí muy bien atendida. Bueno, me alegro mucho, señora. Tome, yo le doy ya los 120 míos. ¿Usted se retira? Sí, sí, yo me voy a retirar en perfecto orden. Bueno, Clarita, si usted quiere degustar algún postre, no, una copita... No, me retiro en compañía de mi amada. Vamos, Clara. Gatillando y ganando la puerta. Me parece que es hora de que hablemos. No, no se vaya, mozo, quédese. Sí, sí, por supuesto. Quédese, sí, escuche. ¿Qué deseas decirme, amor? Roberto, con este último acontecimiento derramaste el vaso. ¿Se refiere a la prosperidad? No, se refiere a que me quisiste hacer pagar más de medio sifón de soda porque tenía sed. Me parece que esto no da para más, Roberto. Sos un miserable. ¿En qué sentido me lo decís? En el sentido de que me hacés pagar casi toda la cuenta a mí y cuando viajamos en colectivo te subís primero empujándome para pasar primero y yo quedo en la maquinita y tengo que poner las monedas. En ese sentido, te digo, en el sentido de cuando vamos a la heladería pedís el cucurucho grande y cuando me toca a mí el vasito chiquitito y yo tengo que pagarlo. En todos esos sentidos te lo digo. Ah, ¿sí? ¿Quién pagó las entradas cuando fuimos al jardín japonés? Si es gratis en el jardín japonés. No importa. Discúlpeme, estamos hablando de otra cosa. Sí, mozo. Discúlpeme, pero tengo que cobrar, ¿no? Porque yo ya le di mis 120 pesos. Normalmente, mozo, uso y costumbre, normalmente cuando hay una pareja, ¿quién es el que paga? La verdad, diga la verdad. Anímese, hombre. Mire, en general es el hombre. ¿Escuchaste, Roberto? ¿Cómo? Si escuchaste lo que dijo, que generalmente paga el hombre. ¿Qué querés decir con eso? Que no seas más tacaño, que no podés vivir así. Pensé, Clarita. ¿Vos viste lo que hiciste? Pensé que nuestro amor estaba por encima de lo material. Pero que nunca, pero nunca, escuche bien, hermano mozo. Roberto. Que nunca íbamos a discutir por cosas como esta. Pero Roberto, ¿por qué? Ah, pero ella tuvo que arruinarlo todo. Mientras yo recitaba poemas de Alma Forte. ¿Alma Fuerte? De Alma Forte, una prima mía que escribe. Ella contándome las costillas. Pero Roberto, date cuenta lo que haces. Metete la mano en el bolsillo en este momento. Metete la voz. No, mozo, meta. Tiene, perdón que me... Tiene sopa, la sopa que sobró del plato, la guardó en el bolsillo. No podés ser así. Métale la mano, fíjese. Y después manda el saco a la tintorería y no te quiero buscar yo, ya que no pagando yo. Bueno, discúlpeme, ¿sabe qué? Yo me voy a hacer cargo de la cuenta de la señora. No. Un momento. Gracias. Ni pienses que voy a pagar esto. Lo que vos llamás tacañería no es otra cosa que... Amor. Amor. Guardo sopa porque te amo. Porque pienso en nuestro futuro y te amo. Porque pienso en el ahorro que será la base de nuestra prosperidad futura. Y te amo. Y cuando te hago pagar a vos... Es porque te amo. ¿Por eso me vas a pagar a mí? Sí. Cuanto más te hago pagar, es porque más te amo. Cóbrele allí, mozo. Ahora, discúlpeme, para eso le cobro todo, 272 pesos. Sí, cobre todo, pesos, cobre señor. Todo. Pague todo usted. Dejale propina, pobre hombre. Sí. Después de semejante declaración, ¿no querés pedirte otro postrecito, Robert? Envuélvame dos pizzas para llevar. Bueno, no sabía que estabas tan enamorado. Disculpame. Disculpame. Anda saliendo, que ahora voy. Permiso. Adiós, mozo. Me quedo con el vuelto, me dio 400 pesos, no sé. No, dámelo a mí el vuelto. La propina, 20 mangos, ni te soñé. Agarrá 3 y dame. Pero che, 272 pesos. ¿Ves aquella mina de pollera escocesa que está allá? Sí. Decirle que en media hora vuelvo. Permiso, me voy con mi amada. Y otra vez. Siempre me pasan cosas, ¿me entendés? Qué restaurante raro, sí, sí. Este al que venís, ¿eh? Sí. Por eso que... te quise contar estos episodios. Sí. Porque vos que sos mi amigo. Sí. Tenés que saberlo. Porque sabés que yo hago de la amistad un culto. Lo sé. Y si a veces permito que pagues, es porque soy tu amigo. Pero no, a veces, saca el a veces. Siempre permitís que yo pague. Hace 25 años que nos conocemos. Yo te compraba los alfajores en el kiosco del colegio. Y ¿vos querés decir que yo nunca pago? Sí, exactamente. Sin embargo, hace poco estaba acá con un amigo, el doctor Ayestarán. Y es así, doctor Ayestarán. Qué hermoso lo que me contó, la verdad. Sí. Y qué rico el bife de chorizo, lo felicito por haberme elegido. Bueno, yo siempre vengo a este restaurante y conozco. Claro, le conozco. ¿Cuáles son los platos de la casa? Le conoce el tiro del coso. Muchas gracias por haberme invitado, no se hubiese molestado, la verdad. No. Vos. Sí, buenas noches. Vos. Sí, señor, ¿qué se va a servir? Cobre acá. Sí. Cobre acá. Sí. No, señor. Voy a pagarlo. No. Doctora, ya estará. Me ofendo. No, me ofendo. Señor, permítame pagar no, usted. No. Vos, cobre acá. Sácala, ¿qué? Mi plata no vale. Mi plata no vale. ¿Qué te crees? Que soy un miserable que no voy a pagar. 272 pesos, señor. Ante tanta insistencia, te voy a aceptar el convite. No, está bien. Si te ofendes, en ese caso, no, pagá. No, pagá. Vos te pusiste más recién. Bueno, ¿quién va a pagar, señores? Son 272 pesos. Momento que voy a ver si llueve. Ya ves, a veces yo también quiero pagar. Sí, pero algún problema tenés. Yo, ¿sabés que soy tu amigo hace tanto tiempo? Sí, es verdad. ¿Vos sabés que esto es un tema? Tenés que hacer terapia. Yo haría terapia, pero hay una pregunta que tengo que hacerte. Sí, decime. ¿Cuánto vale? Depende del terapeuta. Yo conozco uno. Caro, pero bueno. Voy a ir. Bueno, me ha gustado mucho la primera sesión. La primera sesión, me alegro, ¿eh? Querido amigo, ¿eh? Muy bien, son 272 pesos. Lamentablemente... Bueno, me imagino que pagará usted. ¿Cómo voy a pagar yo? Es la primera vez que vengo. Me parece que corresponde que el dueño de casa... No, pero yo le presté corra con los gastos. Es la primera vez que lo vengo a visitar y me hace agarrar para mí. Pero yo le presté mis servicios. Usted tiene que pagar por mis servicios. Un momento, voy a buscar la billetera al auto. Sí, adelante. ¿Y cómo fuiste? ¿Cómo te fuiste de ahí? No me gustó mucho el terapeuta que me recomendaste. Pero pasaste un momento. Hay un grupo que yo te quería mandar que es Tacaños Anónimos. Ajá. Y lo confieso. Sí. Soy tacaño. Amarró con la tarasca en la bolsa. Me llaman bolsillo cosido. Bienvenido, Ricardo. Somos bienvenido. Todos así. Te vamos a recibir, Ricardo. Antes que nada, te vamos a recibir con un fuerte aplauso. Fuerte el aplauso sí, para ajá. Ricardo. Este es un grupo en el cual vas a ver... Bueno, disculpen si no aplaudo, pero tengo la mano en el bolsillo. Sí, me decías... No, que te va a ir muy bien. Él es el coordinador. Él hace prácticamente 8 o 9 años ya que dejó de ser... Sí, voy para 9 años. Dejó de ser tacaño, ¿no? 9 años. Y por eso estamos ahora haciendo un bono contribución. Porque... Sí, ¿cuánto cuesta? 272 pesos. Es para agrandar el salón, ¿sabes? Porque cada vez somos más. Claro. Bueno, pero supongo que por ser esta mi primera vez, seré invitado de honor. Sí, pensábamos que ibas a comprar 2 bonos. Bueno, voy a buscar el dinero al auto, porque dejé la billetera ahí. Tuve que salir rajando ese grupo. Claro que son tacaños, me querían cobrar. Pero algo tenés que hacer con esto. Fíjate que te separaste de Clara. Nada más que por este problema. No puede ser. Tu vida se está yendo al tacho. Pero... ¿Y vos qué harías en mi lugar? Pero ¿por qué no probás? A ver, mira, vamos a hacer una probita. No te digo 100. Intentá con 50. Préstame 50 mangos. Intentalo. No es que yo lo necesite. Bueno, es para ayudarte a vos. Pero, a ver... Empecemos de nuevo. Vos sí. Llegás y me pedís, ¿no? Dale, dale. Voy a hacer fuerza. Vámonos, hacer fuerza. Hola, Roberto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estoy... ¿Sabés que me olvidé la billetera en casa? Es imposible. ¿Y este quién era? El mozo, que hace 40 minutos está tratando de cobrar. Mozo. Sí. ¿Algo pasar al nene, pobrecito? No, vaya a buscármelo porque nos vamos. ¿Dónde lo metió, en el pelotero? Sí, está dentro del pelotero. Búsquelo bien porque suele esconderse entre las pelotas. Sí, pero tiene que pagar el derecho a uso del pelotero. Bueno, se lo dejamos al nene, entonces no hay ningún problema. ¿Nos vamos? Sí, vamos. Voy a buscar la billetera que la dejé en el auto. En un año venimos a buscar al nene, suerte. Pausa, que crezca lindo.